Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos. Bienvenidos al último programa del año. Programa 101, abrimos la centena de programas de Con Otros Ojos y cerramos el año. Pero la semana que viene estamos nuevamente al aire porque esto no se interrumpe. Nueva temporada, la 2012, comienza ya entonces el martes 3 de enero. Yo no voy a estar por varios martes. Quedarán en manos de Mariana Prado. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Leandro. Y Rocío Galván, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Último programa del año, entonces, como decía antes, y estos son momentos como para hacer un poco un balance de lo que ha sido el año en cuanto al desarrollo político y económico, en cuanto a la gestión de gobierno, en cuanto a lo que sucedió. Y está bueno este momento del año para empezar a ver cuántas cosas. A mí lo que me gusta del final del año, más allá de las cifras, ¿no? De que todavía no están cerradas, además, porque hoy en día, si tuviéramos que decir qué sucedió con el crecimiento económico, con el desarrollo industrial, con el crecimiento de educación, tenemos cifras hasta lo que sería hasta septiembre, porque es lo que sería el tercer trimestre. Sí. Las cifras se manejan casi siempre trimestralmente, algunas mensual, se pueden ir conociendo un poco mejor. Por lo cual, si bien sabemos de antemano que todo termina muy, muy para arriba, algo que da cuenta un poco de la fortaleza de la Argentina, sobre todo en un año complicado en lo que fue la coyuntura externa, un año, habrá que ver si fue igual o más complicado en el exterior que 2008-2009. Para el exterior fue más complicado. Para el exterior fue más 2011. Complicado. Sí, sí, sin ninguna duda. Y amenaza ser también. Y porque además no se ve el final. Están en amenazas de recesión. Y además no se ve el final. No se ve el horizonte. ¿Dónde está el horizonte? Exacto. Donde termina la crisis. Lo que sucedió en 2008-2009 es que demoró un poco en verse, pero en un momento llegó y no fue tan prolongado como lo que estamos viendo. El horizonte donde ya uno veía decir, bueno. Aunque también, si nos remitimos a 2008-2009, ese horizonte de fin de crisis fue una mentira, digamos. Fue un horizonte claro. Parcial, transitorio, efímero. ¿Por qué? Porque nunca se hicieron nunca se tomaron las medidas que tenían que tomar, nunca se aplicaron las políticas activas que debían aplicarse para que se genere un mayor desarrollo, para recuperar la actividad empresaria, para recuperar el empleo. Y ahora se está repitiendo lo mismo, ¿no? Hay visos de que se estén practicando ningún tipo de políticas para generar una recuperación de lo que ha sido en estos últimos tiempos Europa y Estados Unidos. Y ya se está hablando, hoy leía que España está hablando de que el año próximo va a tener un crecimiento negativo. Con lo cual, no sé cómo se preparan los españoles, porque ya este año la pasaron muy mal. Con lo cual, los tipos esperaban que apareció Rajoy, lo votaron, ganó las elecciones, empezó a aplicar una política de ajuste, que por lo menos les dijera el año que viene, va a ser un año difícil, pero vamos a empezar a remontar la historia. No, ya le está diciendo el año que viene es crecimiento negativo. Entonces, uno como español, ¿qué hace? No sé, se prepara para pensar en 2013 recién, cuando tampoco nadie le garantiza, no están hablando de que en 2013. Esto me recuerda un poco, Néstor Kirchner, por ejemplo, decía, estamos en el infierno, en una de sus frases así de cabecera, para señalar qué tan bajo le había tocado agarrar a la Argentina en cuanto a su situación económica, social, política. Y poco a poco iba generando políticas para salir de ese infierno. Y él decía, como no, estamos en el quinto subsuelo, cuarto subsuelo, iba enumerando así, pero como que purgatorio. Siempre... Purgatorio. Uh-huh. Pero la Argentina nunca tuvo esa situación de 2003 a esta parte, que dijeran, bueno, 2004 vamos a tener tasa negativa. Digo, no pasó, porque no pasó ni siquiera en 2002. 2002, que fue un año malo, ya fue un año que empezó a vislumbrarse una mejora con respecto a 2001. No nos olvidemos que en 2002 no tuvieron que recurrir a nuevos corralitos, ni siquiera a nuevos ajustes, o sea, y hasta hubo en 2002 decretos del Poder Ejecutivo para otorgar aumentos de salario a los trabajadores. Los primeros aumentos salariales fueron por decreto del Ejecutivo, que obligaba a las empresas a que tenía. Y además se aplicó la doble indemnización por despidos injustificados. Sí. Lo cual no permitía que se destruyeran fuentes de trabajo a las que había, obligaba a que les mejoraran el poder adquisitivo. Y bueno, eso después lo profundiza luego Néstor Kirchner cuando ya directamente abre paritarias y empieza, digamos, a ordenar un poco la situación. Uh-huh. Pero no nos tocó nunca, desde 2002 a esta parte, escuchar del gobierno que dijeran, miren que... Bueno, no lo dice el gobierno, pero que fuera, digamos, que estuviera instalada la verdad de que se va a haber crecimiento negativo. Y encima un gobierno que supone que contenta al establishment, el de uh-huh. España, las primeras medidas las está dando en el sentido que quieren los mercados. Acá, con un gobierno que hacía todo lo que no querían los mercados... y hacía todo lo que no quería el Fondo Monetario Internacional, así todo, se tiraban pronósticos de crecimiento bajo. O sea, va a crecer 2%, 3%, y no se cumplía, crecía 6, 7, 9%. Este año, en medio de esta crisis fuertísima, a partir de mediados de año, empezamos a escuchar a los agoreros de siempre decir, esto va a impactar fuertemente, Argentina no crece más del 5%. Argentina va a estar creciendo entre 7,5% y 8,5% seguramente, aún con un Brasil que supuestamente detuvo un poco su marcha, y eso también hacía prever que no, Argentina se iba al tacho en este último trimestre, el crecimiento de Argentina en este último trimestre iba a ser cero, y hace poco se conoció en los últimos días lo que fue el crecimiento industrial de noviembre, fue el que salió. El de noviembre. Encima de 8%. Encima de 8%, 8,1%. Y con Brasil supuestamente desacelerando, una situación que no es tan clara, digamos, porque también los brasileños sufren esos embates. El gobierno brasileño viene sufriendo los embates de las corporaciones, de cierto estrato económico que quiere volver al liberalismo en Brasil, y obviamente con su ala mediática que también uh-huh. Aboga por que Brasil entre en crisis para que se discuta el modelo que implantó Lula. Distinto quizás a que se puso en la Argentina, pero en una dirección parecida, en la dirección del desarrollo, de la producción, de la creación de trabajo, de la distribución de la riqueza. Así, bueno. Así todo, ayer se supo que Brasil es la sexta economía mundial, superando a Inglaterra, a Gran Bretaña, en el ranking de economías mundiales. O sea, pese a todo lo que se dijo de Brasil y todo lo que esto nos iba a impactar a nosotros, Brasil sigue creciendo y es la sexta economía mundial. O sea, tenemos de vecino la sexta economía mundial y no nos tuvimos que mudar a Europa. Exacto. Ni a Asia. Es nuestro principal socio. Es nuestro principal socio, nuestro principal comprador, nuestro uh-huh. principal vendedor. Es una noticia fantástica. Uh-huh. Y además creo que ya empieza a dar por tierra con ciertos pronósticos que están empezando a publicar en algunos medios, los que siempre tiran en contra, digamos, de la gente. Que ya están diciendo que 2012 va a ser un año difícil, que no se va a crecer, que no va a haber no va a haber recomposición salarial, que va a haber una inflación enorme. De 2011, el último año de crecimiento hasta tasas chinas. ¿No? Con Brasil, sexta potencia mundial, y además ese informe que dictaminó que, digamos, Brasil es la sexta potencia mundial, hizo una proyección de acá al 2020 que ubica a Brasil en la misma posición. Uh-huh. Sexta potencia mundial de acá al 2020. Por lo tanto, yo creo que es difícil. Si Brasil se está de cara a una serie de eventos, además es un país que van a ser tremendos. En 4 años va a organizar Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y Copa América. Por lo tanto, ahí va a haber una cantidad de dinero, de inversiones, uh-huh. de dinero que se va a mover, de turismo que va a venir de toda parte del mundo. Y están empezando también a concursar los argentinos ahí adentro. Porque algo que el gobierno argentino conversó muy seriamente con el gobierno brasilero es que en toda esta serie de eventos que se van a presentar en Brasil, muy importantes, donde Brasil va a requerir de una fabulosa inversión en área especialmente de infraestructura, que no dejen afuera a los argentinos. Porque seguramente la demanda de Brasil va a ser quizás superior a la oferta que exista en el país. Por lo tanto, va a ser importante tener en cuenta, digamos, a la Argentina, como hacía otros países de la región, obviamente. No, claro, a la Argentina solamente. Pero por sobre los europeos y por sobre los estadounidenses. Uh-huh. De hecho, ya Astillero Río Santiago, que es una empresa con fuerte presencia del gobierno bonaerense, y que junto con una empresa extranjera realizaron el Estadio Único de La Plata, el techado del Estadio Único de La Plata, le gustó tanto a los brasileros que ya ganaron una licitación para hacerlo en uno de los estadios a remodelar en Brasil. No recuerdo en este momento de qué estado es. Pero bueno, ahí se ve, Argentina puede, digamos, beneficiarse. Y además que Brasil va a empezar a traccionar y va a empezar a necesitar más alimentos, producciones terminadas, van a necesitar muchísimo más Brasil también. Y entonces es una noticia fantástica la de sexto puesto a nivel mundial que pasó a ocupar Brasil. Bueno, yo decía, los números es algo que probablemente se vaya a terminar de cerrar en las próximas semanas, quizás sea un tema para ir viéndolo en enero, más tranquilamente, lo que han sido los números del 2011. Y todo el mundo sabe que cuando una economía crece fuertemente, deja sí o sí un piso para el año siguiente. ¿Qué significa? Una economía como la Argentina creciendo 7,5%, 8,5% es un piso para el 2012 no menor a 4 puntos de crecimiento. Pero eso pensando que en el 2012 no se va a mover nada. Y eso es prácticamente inimaginable. Inimaginable. ¿Por qué? Porque hay recursos, porque hay una cantidad de reservas en el Banco Central que, a pesar que en las últimas semanas, producto de estas, digamos, estas corridas y estas operaciones que hubo en contra de las finanzas del Estado, pretendieron mostrar como que se desangraban las reservas, no fue tan así. En lo que va de diciembre se han comprado más de 2.000 millones de dólares, se vuelven a recomponer. Y no nos olvidemos que en 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia con 9.000 millones de dólares en el Banco Central. Y cuando en 2005 se decide pagarle al Fondo Monetario Internacional toda la deuda, se baja las reservas de 28.000 a 19.000 millones de dólares. O sea, supimos tener menos de la mitad que tenemos ahora. Entonces, yo creo que es impensable que la economía no se mueva nada. Y ya hay 4 puntos asegurados de crecimiento de PBI para el año que viene. Yo creo que el 2012 va a volver a ser un año bastante bueno, que esperamos que sea mejor todavía a partir de ciertas políticas que se han estado tomando en los últimos meses. Esta catarata de leyes que con el que el Congreso cerró este 2011, que seguramente se van a ver los resultados ya a partir del año próximo, y con un gobierno que dejó clara una posición, marcó la cancha de entrada, no se dejó asustar por quienes le exigían, ya dijimos programas atrás, el nombramiento de un ministro de Economía 2 meses antes de la asunción, de la reasunción de la presidenta. No se dejó asustar por ciertos golpes de efecto que intentaron darse con el tema del dólar. ¿El dólar paralelo? ¿Dónde está el dólar paralelo? Yo hoy estuve dando una vuelta por la City. ¿Dónde está el dólar paralelo? Que se iba a 4.80, 4.90, 5 pesos. Ya era prácticamente parte de la tablita del día que daban los distintos medios que informaban dólar, dólar paralelo. Ahora no se habla más del dólar paralelo. Tampoco se habla de la sangría de reservas. Tampoco se habla de que la gente desesperada va a sacar depósitos de dólares de los bancos. Bien. Y con la catarata de leyes que se votaron en las últimas semanas en el Congreso, yo creo que el gobierno ya está, marcó la cancha, se mostró y está posicionado de una manera y está diciendo, bueno, nosotros arrancamos de acá. Y están arrancando, me parece, de un punto muy alto. Si se compara lo que fue las dos primeras semanas de Cristina Kirchner 2007, ni punto de comparación. Fue una situación tranquila, no hubo demasiada actividad parlamentaria, se aprobaron por ahí un par de cosas más que nada que ya venían, digamos, discutiéndose. Pero la actividad parlamentaria ahora, yo creo que es una clara manifestación, una clara muestra de que el kirchnerismo está diciendo así vamos a jugar los próximos 4 años. Tenemos, o por lo menos los próximos 2, que es donde tienen asegurado el Parlamento a favor. ¿Querías decir algo? No, que iban a salir a jugar fuerte, evidentemente. Se está viendo, como decís vos, digamos, cuáles son las formas de trabajar con esto. Y además, Cristina Kirchner vuelve a gobernar con presupuesto. Claro. Que recordemos que el año pasado no tuvo presupuesto. Sí, bueno, había gobernado con el presupuesto del año anterior. Pero, bueno, pero de cualquier manera... Sí, en lo formal queda bien que se sancione el presupuesto. Institucionalmente, era un mensaje muy fuerte que no tuviera presupuesto aprobado. Pero también a la oposición le jugó en contra. Le jugó en contra, porque era el presupuesto 2010 era un presupuesto que estaba tan subestimado que entonces volvía a partir de esa subestimación, con lo cual decía que iba a generar el Estado una X cantidad de recursos... que sabía que iba a ser muchísimo mayor, con lo cual iba a tener una predisponibilidad de fondos para hacer lo que quisieran. Bueno, pero haciendo una comparación con lo que estábamos hablando a esta altura del año, el año pasado, estábamos hablando de justamente el tema del presupuesto que no estaba saliendo y finalmente no sale. Bueno, y también planteando un poco esto, ¿no? Que finalmente ibas a gobernar con un presupuesto anterior que la iba a terminar beneficiando, porque ¿cuál era el mayor temor? Que las partidas... que se pusieran por en a partir del presupuesto, las manejaran con discreción a donde quisieran. Y en realidad, al tener subestimado todo el presupuesto, tuvieron más partidas para hacer lo que quisieron, entre comillas. Por eso le salió mal. Entonces, bueno, pero también es un gesto institucional muy fuerte que vuelva a tener suceder. Es lo que debe suceder, por supuesto, eso está muy bien. Bueno, a mí lo que me gusta a esta altura del año es empezar a ver qué es lo que se decía y qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Se decía que, por ejemplo, cosas que se escuchaban decir a comienzos del año, bueno, primero que era el fin de una era, el fin del kirchnerismo, que el kirchnerismo tenía pocas chances, todos daban por descontada la segunda vuelta, y en la segunda vuelta todos imaginaban una oposición reunida atrás del candidato que hubiera sacado la mayor cantidad de votos, para de esa manera desplazar al kirchnerismo de la posibilidad de volver a conseguir ser gobierno, como lo viene siendo desde 2003. Eso finalmente no sucedió, no solamente no sucedió, no hubo segunda vuelta, fue aplastante el triunfo, el mayor que se recuerde en muchísimos años de un ganador electoral. Y después lo que fuimos viendo en las provincias también dio cierta sorpresa, se esperaba... Se desdobló el calendario electoral en una enorme cantidad de elecciones, todo el año elecciones, casi cada tres desde semanas. Desde marzo teníamos, hasta... Bueno, desde fines de febrero me parece que fue la de Catamarca. La de Catamarca fue la primera. Creo que, si no me confundo, me parece que fue fines de febrero. Yo creo que fue marzo. O por ahí, bueno. Fue marzo, desde ese momento fue una catarata electoral donde los resultados ya de entrada empezaban a sorprender. A tal punto que yo creo que incluso más de un kirchnerista tuvo un optimismo quizás demasiado exagerado, porque a priori se sabía que la Capital Federal, Santa Fe, eran distritos donde no iba a ganar el kirchnerismo. Pero bueno, la sorpresa que comenzó dando las elecciones de Catamarca, pues incluso en las elecciones de Chubut mismo, empezaron a sembrar preocupación y a envalentonar al kirchnerismo de que podía quizás... por lo menos en Capital, no sé, tirarse a llegar a una segunda vuelta, asustar un poco a Macri. Nada, eso sucedió, y cuando llegaron entonces las elecciones de Buenos Aires, Ciudad, y las elecciones en Santa Fe, donde hubo ahí una fuerte, digamos, triunfo de la oposición, especialmente Macri, que ganó con una diferencia enorme, y en Santa Fe, donde el kirchnerismo directamente quedó tercero. Ahí hubo una cierta, me parece, pecaron de al revés, de demasiado optimista la oposición, creyendo que ya está, que estaban destronando al kirchnerismo. Después vinieron las primarias, que fueron la primera sorpresa grande, y ya casi sin chances vimos una campaña preelectoral inédita, como nunca asistimos, yo creo, en los últimos 30 años de democracia. Una campaña donde nadie prácticamente movía un dedo, porque todos empezaron al segundo día, al día después, yo digo, de las primarias, se escucharon voces decir las elecciones de octubre van a ser legislativas. Eso no había pasado jamás. Que eso también fue un error de la oposición. Más allá de que se sabía la imagen de la presidenta era muy alta, la imagen positiva y la intención de voto, de todas maneras nunca se tiene que dar por perdida una elección antes de haberla librado. Además de algunos errores de estrategia, a mi parecer, errores como el de Alfonsín cuando decidió alejarse del Frente Progresista y acercarse a Narváez. Uh-huh. Errores de Carrió, de polarizar aún más y achicar aún más su agrupación y alejarse de todo el mundo. Y errores como el de Macri de confiarse, ¿no? De haber asegurado su territorio porteño y creer que por haber salido segundo en Santa Fe iba a tener la posibilidad de hacer un movimiento nacional, ¿no? Errores de confianza por un lado y también errores de estrategia de la oposición que dieron por perdida una elección que podrían haber por lo menos acercado un poco más la diferencia o achicado un poco más la diferencia con Cristina si se hubieran unido de otra forma. Pero además lo más tremendo es que lo que sí era una misión imposible era recuperar el Parlamento. Sí. Porque como la mayoría de los cargos que se renovaban eran los de 2007, donde ya tenía mayoría el oficialismo, era muy difícil. Había que sacar una diferencia enorme, que fue finalmente la diferencia que sacó. Pero no estaba en los cálculos de nadie. Aunque Cristina ganara, aunque ganara en primera vuelta, tú vas a suponer de que le iba a tocar igual la dificultad de gobernar 2 años más, por lo menos, con un Parlamento uh-huh. difícil. No, no sé si en contra, pero difícil. O sea, que no iba a conseguir la mayoría. Y fue lo que vos dijiste bien. El error de estrategia fue tal que hizo que se ganara la elección y además se ganara nuevamente el Congreso, algo que no estaba en los papeles. Y que por eso ahora hay tanta pelea, hay tanto revuelo en la oposición, porque no solamente se perdió la elección presidencial, se perdió la elección legislativa, que es la que más van a sufrir también las corporaciones que apostaron fuertemente a esa oposición para que, de alguna manera, hagan el aguante del Congreso de no permitir que salgan leyes que les puedan dañar sus intereses. Uh-huh. Pensemos. Imagínate, también, perdón, sí, que una de las primeras cosas que salieron fueron la ley que castiga a las corporaciones uh-huh. Agropecuarias con el tema de la ley de tierras y especialmente las extranjeras, a las corporaciones sindicales como el caso de la ley de peón rural uh-huh. y a las corporaciones mediáticas como el tema de la ley de interés público de la producción de papel. No, lo que yo quería sumar a tu análisis era de que con un parlamento no afín se aprobaron dos grandes leyes como fue la ley de medios y sí, la ley de matrimonio igualitario. O sea, el kirchnerismo logró con esta cuestión de este juego que hacía Kirchner, que era de llevar las cosas hasta el fondo, era de aprobar dos leyes, la verdad que históricas, como dijo la presidenta. Yo no me importa aprobar 3 leyes al año si son leyes como el matrimonio igualitario y la ley de medios. Y no, y más allá de que fue un fracaso para el kirchnerismo, la 125, si no hubiera sido por el vicepresidente, digamos, ajeno al proyecto que por el cual llegó al poder, hubiera sido aprobada también. O sea, estuvo así de haber sido aprobada si no hubiera sido por el voto no positivo. O sea, digo, uh-huh. hay que analizar sí, también cómo el kirchnerismo forzó las cosas hasta llevarla al extremo, e incluso con un parlamento no afín pudieron aprobar estas leyes. ¿Cómo será, digo, la cuestión ahora con un parlamento cercano al gobierno? Bueno, por eso, contrario a lo que se preveía, que muchos decían, bueno, con este triunfo tan apabullante, seguramente ciertos sectores de la oposición van a empezar a bajar un poco los decibeles, uh-huh. especialmente los medios de comunicación, que le han pegado tanto al gobierno. Lo que pasa es que con esta situación parlamentaria, donde además están demostrando que van a ir a profundizar, como dijo Cristina, el modelo, y que van a hacer sintonía fina, esa sintonía fina les toca justamente tocar determinados intereses, que ahora lo pueden hacer, es por eso que se ha radicalizado fuertemente el contenido de aquellos medios periodísticos que venían peleándose con el gobierno y no bajaron la guardia y ni bajaron los decibeles y no intentaron ningún tipo de negociación. Ahora van a la carga y lo van a hacer con todo. Uh-huh. Saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, y vamos a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUIT 33999242109. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para contribuir con el crecimiento y evolución de su PYME. Con PYME Nación, usted cuenta con la mejor financiación para adquirir insumos y servicios. Consulte en nuestras sucursales o ingrese en www.pna.com.ar y conozca todos sus beneficios. PYME Nación, un crédito al instante. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Enarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Enarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4-809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Volveremos a Blanca. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche. A ver, Rocío Galván, hiciste un repaso de que de la oposición. ¿Cómo queda el escenario político, oposición y oficialismo después de lo que fueron las elecciones? Porque quizás ahora un poco está fuera de los diarios, de las principales portadas y de los programas políticos esta cuestión de cómo queda el ambiente político, cómo quedan las cúpulas de los diferentes partidos. Pero bueno, esto en el verano va a seguir en proceso a ver cuáles van a ser los líderes para el 2012 de cara a las elecciones legislativas del 2013 que están. ¿Se podría acercar el radicalismo al macrismo? Como dice por ahí Moró. Se podría y te diría que ya hay varias, pero no, varias no, mesas de no se mataron no se mataron a trompadas en la última convención porque uno de los reclamos era haberse aliado con de Narváez. Bueno, precisamente eso es lo que está pasando en el radicalismo. Este pragmatismo que demostró Alfonsín al aliarse con de Narváez no es casual, no es una cuestión que salió de la nada. Es algo que tiene sustento político. Tiene, ¿no? El sector de Ernesto Sanz, que fue el que lo impuso a Mario Barletta, como no nos olvidemos que hace 15 días Mario Barletta asumió como presidente del partido del radicalismo a nivel nacional. Bueno, un presidente provisional, pero que bueno por el momento va a dirigir el destino de la UCR. Va a estar con Ernesto Sanz junto a Alfonsín tratando a ver cómo se produce un armado con el macrismo de cara, en principio, al 2013. ¿La idea qué es? La idea es otorgarle la estructura partidaria, el aparato que tiene el radicalismo, que más allá de todas las crisis que atravesó, no podemos negar que el radicalismo sigue teniendo un aparato muy fuerte a nivel nacional. Van a prestarle, digamos, a intercambiar esta cuestión de, bueno, yo te presto mi aparato, vos préstame tu marca, tu potencia y tu líder político, que es Mauricio Macri, para lo que va a ser las elecciones del 2013. La idea es armar una lista de unión, por lo menos de forma, entre el radicalismo y el PRO. Pareciera que es el mismo error que la alianza con de Narváez, ¿no? Y deben creer que en realidad Macri tiene muchas más chances que de Narváez. Sin ninguna duda, pero... Y a Macri le dan una plataforma nacional que no tiene, una estructura nacional que no tiene. Pero ¿qué gana el radicalismo? El radicalismo, el sector del radicalismo que está tratando de llevar a cabo esto, es el sector del radicalismo que ya demostró que no tiene ningún problema ideológico en aliarse con el que sea. O sea, hablamos de Sansa, hablamos de Alfonsín y hablamos ¿Pero qué pasa con Moro, por ejemplo? Moro y Storani están tratando de hacer un armado aparte, revisar lo que es el perfil ideológico del radicalismo. Ya Moro lo dijo cuando fue la convención, cuando bueno, se agarraron a piñas. Moro dijo, no podemos ser un radicalismo bobo, un partido centenario bobo que haga un antikirchnerismo tonto. Él lo dijo con todas las letras e hizo una autocrítica. Dijo, no podemos oponernos por oponernos a algunas cosas del que propone el gobierno cuando en realidad históricamente estuvimos de acuerdo siempre con algunos postulados como la asignación universal o como aumentarle a los jubilados los saberes. Que en ese sentido fue una autocrítica muy aplaudida por el sector más tradicional, más histórico, más progresista, el ala progresista del radicalismo, que está empezando a juntar, digamos, a algunos dirigentes como Moró, como Storani, especialmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, para, en principio, armar una lista alternativa, o por lo menos oponer resistencia a esta lista que pretenderían llevar con el PRO, o, ¿quién te dice, más allá, los años pueden pasar, en el 2013 es cuando se viene la disputa, de que se arme, como hubo en algún momento, un radicalismo paralelo? En algún momento hubo dos Unión Cívica Radical, en algún momento, cuando nació la Unión Cívica Radical en la época de Yrigoyen. Es decir, la Unión Cívica Radical siempre tuvo esta puja interna de progresismo versus la cosa de derecha, de conservadurismo, siempre tuvo esta puja interna. Y yo creo que también la cuestión de que el gobierno tenga este sino político la obliga a hacerse cuestionamientos internos, ¿no? Y bueno, no, me parece que es sano también que haya un cuestionamiento interno, porque por un lado, como decíamos, venimos diciendo desde siempre, desde que arrancamos con el programa este año, la Unión Cívica Radical rifó con todas las letras su capital político al haber renacido las cenizas después de que se fuera de la Rúa en un helicóptero en medio de una crisis terminal, después de todo el descreimiento político de haber sido uno de los partidos que más perdió poder a nivel territorial. El radicalismo puede ostentar intendencias, pero no gobernaciones. Eso es lo más grave que tiene el radicalismo. Perdió en provincias como Catamarca, como Córdoba, Santa Fe, que también tenía un bastión, bueno, está presente ahí por Wiener, que podría haber estado con más fuerza, pero bueno, se rompió este acuerdo con el ex gobernador de Santa Fe. Entonces, frente a este escenario, hay algunos que quieren ir por más pragmatismo y por, bueno, a ver, queremos estar presentes en las tapas de los diarios, queremos estar en la pelea política, vamos a juntarnos con Mauricio Macri. No pudimos con De Narváez. De Narváez ya no quiere ver ni la cara, porque De Narváez ya con Alfonsín no quiere hacer nada. Entonces, bueno, vamos a juntarnos con el líder del PRO, que es como la cara visible de la oposición para el 2013-2015. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué está pasando en el Frente Amplio Progresista? Wiener salió de la escena política, bueno, digamos, peleó en las elecciones de octubre. Obviamente no tenía muchas chances, pero fue uno de los que mejor quedó posicionado. Claro. Wiener está obligado ahora a dar pelea en el 2013. Es decir, va a tener que tener una candidatura, por lo menos a diputado, aunque sea, entre comillas, testimonial, para encabezar una lista y decir, bueno, nosotros vamos por la pelea. Nosotros somos la cara progresista de la oposición. Porque es probable que sin el nombre Wiener, si tendría tanta fuerza en las próximas parlamentarias, el Frente Progresista, si pusiera otro nombre, tendría que ser un nombre casi tan fuerte como el de Wiener, pero no sé cuál puede ser. El armado del Frente Amplio es bastante interesante, tiene un pie en la provincia con Margarita Stolbizer, que viene laburando muy bien, si bien tiene diferencias con algunos sectores expresas con el sector de la coalición cívica, supo separarse a tiempo. Y también tiene ciertos contactos con algunos sectores peronistas que no vienen nunca mal en la provincia de Buenos Aires. Después está Claudio Lozano, que es la pata progresista en la ciudad de Buenos Aires. Victoria Donda con el sector de los movimientos sociales. Y Norma Morandini con el ala, digamos, del interior, que es juez en Córdoba. O sea, hay un armado interesante. Por lo menos y el un ala armado, liberal, digamos, y la, Norma Morandini. Morandini, sí. Juez, por ahí. Es también una especie de sector peronista, se podría vincular. O sea, hay un armado interesante. El Frente trató de hacer algo distinto, de erigirse como el candidato progresista. Porque si bien lo que va a ser el 2013 va a ser la escena anticipada de lo que va a ser el 2015. Vas a tener un candidato peronista del sector del Partido Justicialista, encabezado por Cristina Fernández, y dos alas. El ala derecha, que va a ser Macri, y un sector de la Unión Cívica Radical, el ala de la progresismo, de Wiener y compañía, y vas a tener quizás un sector de la UCR que va a tener que saber para qué lado jugar, si juntarse con el Frente, quedarse como un partido independiente o lo que sea. ¿Y Duhalde? Eso me da mucha curiosidad porque algunos diarios o algunos analistas políticos lo descartan a Duhalde, como que quedó fuera de la pelea, perdió. La realidad es que Duhalde nunca queda fuera de la pelea, no. Nunca está fuera de juego y siempre está. O sea, Duhalde puede no estar entre los primeros candidatos, puede tener una mala imagen, puede tener escasa intención de voto, pero es un candidato que no podemos negar tiene presencia en el conurbano. O sea, todos los consejos deliberantes, si vos analizás toda la tercera sección electoral, por lo menos tienen algún componente dualdista. Y no un concejal que no lo conoce nadie, no. Bloques, o sea, bloques que le responden, incluso gabinetes de algunos municipios. Yo te digo, por ejemplo, en Lomas de Zamora, gran parte del consejo deliberante sigue respondiéndole a Duhalde. Hay funcionarios que siguen estando vinculados, por lo menos su origen, no lo puedes negar, fue con Duhalde. No sé, te diría que no podemos negar que Duhalde va a seguir estando presente incluso desde las sombras. Duhalde no era un candidato en el 2002 y terminó siendo presidente. Es decir, apareció y va a reaparecer continuamente. ¿Podría aportar a esta alianza entre Macri y los radicales? Sí, sí, sin duda. Sin duda, como te dije antes, como un actor moviendo los hilos, quizás detrás de escena, pero... por supuesto que va a estar... No nos olvidemos que Macri tiene como uno de sus principales consejeros políticos, sus principales asesores, incluso como un hombre del armado, a Ramón Puerta, que es un hombre de Duhalde. Es decir, Duhalde jugó muy fuerte por Macri en estas elecciones, incluso trató de consolidarlo como un candidato siendo él candidato. Uh-huh. Ese juego, doble juego que siempre hace Duhalde de estar y no estar, y de apoyar y no apoyar. Creo que sí, que sin duda va a ser un... No solamente a nivel armado político, sino también a nivel a nivel campaña, quizás probablemente Duhalde esté presente. Sigue siendo Duhalde siempre como un gran fantasma, ¿no? Siempre te está el miedo a que Duhalde consiga algo. En realidad Duhalde después, lo cierto es que no consigue en votos. Y además cada vez tiene menos, me parece, margen para armar desórdenes. Claro. Pero está siempre ese temor a qué es lo que puede pasar con Duhalde. Uh-huh. Tal vez porque fue el que traccionó a Néstor Kirchner. Claro. Porque lo puso, porque fue el que decidió esa figura. Porque fue el que, sin ninguna duda, su gobierno fue el que empezó a sacar al país de la crisis de 2001. Uh-huh. Después Néstor Kirchner profundizó, hizo otras cosas y cambió totalmente. Pero la realidad es que empezamos a salir de la crisis mucho antes de mayo de 2003, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia. Fue el que sostuvo un ministro como Labaña, que guste o no guste, diferencias políticas de en el medio, fue el ministro que gran parte de los funcionarios kirchneristas, uh-huh, del kirchnerismo de Frente para la Victoria, tienen sus orígenes en el dualdismo. Sí, muchos de ellos. Mucha estructura, entonces... Y muchos de los cuales después se volvieron elementos importantes, fundamentales, digamos, de la continuidad y del kirchnerismo especialmente. Hombres como Pampuro, digamos, que después siguieron jugando fuertemente en favor del kirchnerismo. Aníbal Fernández. Bueno, Alberto Fernández tuvo un diálogo permanente con Duhalde también cuando fue el acuerdo para presentarlo a Kirchner como candidato. Alberto fue el nexo entre los dos. Sí, por supuesto. El año pasado, a principio de este año, había algunas caras que iban a resultar sumamente importante en la contienda electoral. Y que se decía, ¿será Cobos? ¿Será Macri el próximo presidente? Uh-huh. Un escalón más atrás se hablaba de Ricardo Alfonsín, pensando quizás que le podía llegar a hacer fuerza a Cobos en una interna, o que podía llegar a pactar directamente alguna fórmula compartida. Y después, algo más atrás, venía Pino Solanas como la pieza que podía extraerle votos progresistas a kirchnerismo, debilitarlo en esa franja, y así hacer que se llegara quizás a una segunda vuelta, pero no se pudiera pasar más de ahí para Cristina. También se hablaba de una Cristina que no se iba a presentar, que el duelo la tenía mal, que no iba a querer continuar, que no podía. Que sus hijos le pedían que no continúe, ¿no? Que sus hijos le pedían que no continúe. Se hablaba de un Daniel Scioli candidato, y entonces por ahí sí iba, digamos, iba cierto sector de la oposición a volver a engancharse, digamos, dentro del oficialismo. Mm. Se hablaba de Macri con Reutemann incluso, que entonces si aparecía la pata Reutemann ahí, la candidatura de Macri iba a tener más fuerza. Todo eso se mantuvo durante un par de meses y de repente tenemos varios de esos candidatos que no llegaron directamente a presentarse en las primarias de agosto. Tenemos a Macri, a Pino Solanas, que fueron bajados a la ciudad, porque la verdad que fueron bajados. No olvidemos que Macri hizo concursar a sus dos delfines, a Rodríguez Larreta y a Michetti, por ver quién era el mejor, y les hizo hacer exponer entre funcionarios en una puesta en escena llevada adelante en un recinto, que no me acuerdo si era el San Martín o algún otro lugar, donde cada uno tenía que demostrar por qué era el candidato, por qué podía ser el mejor candidato. Y trabajaron de una manera tremenda. Iba a haber un segundo encuentro, que no sé si iba a ser el definitorio o quizás un tercero que iba a ser el definitorio. Bueno, al segundo no se llegó porque Macri ya dijo, no, voy a ser yo jefe de gobierno. Hubo toda una sospecha de que en realidad tanto Macri como Pino Solanas, alguien vino y les dijo, ustedes tienen que ser candidatos a jefe de gobierno, no pueden ser candidatos a presidente. Porque si no, no se entiende de qué manera, por qué se bajan. Habían empezado a aparecer algunas encuestas que le daban mucha fuerza al Frente para la Victoria, sobre todo después de los triunfos estos que nadie esperaba en Catamarca, uh-huh. Este empate técnico en Chubut que tampoco nadie lo esperaba, y después hubo otras dos victorias, que un calendario electoral que amenazaba arrancar en un 2-2 estaba en un 3-1 que casi era un 4-0. Había un embate muy fuerte que hizo atemorizar a muchos, especialmente a corporaciones que dijeron, vamos a acomodar las cosas de otra manera, porque el peor escenario era llegar a perder también la ciudad. Uh-huh. Y así es que candidatos que cuando arrancó el año eran casi tenían la banda presidencial puesta, no llegaron ni siquiera a presentarse. Después tenemos un Cobo que increíblemente se bajó, pero de todo, se bajó de la interna. Sí. O sea, no llegó ni siquiera a un partido de ajedrez para ver si continuaba o no continuaba o podía meter algo. Bueno, a mí no me extraña, porque en realidad cuando Cobos da el voto no positivo y enciende toda una calavía de una euforia que lo coloca prácticamente como ya el presidente, era el presidente, y muchos hasta deseaban que eso fuera con la legislativa del 2009, fuera un golpe casi de nocaut que hiciera a Cristina dar un paso al costado, y lo veían a Cobos presidente sin llegar a elecciones, digamos, Cobos presidente por sucesión, digamos, automática. Sin embargo, Cobos, después de ese voto no positivo, no tuvo presencia. No tuvo cintura política. No salió a decir nada. No salió, gracias a Argentina, gracias a argentinos, no salió a decir nada, no salió a dar discursos, no tuvo presencia, no tuvo autoridad, ni siquiera dentro del propio radicalismo. No, a partir de ese momento empezó a ser una oposición en todo lo que el gobierno planteaba. Pero nada más. Pero nada más, sin discurso. Una oposición automática, de levantar la mano, exacto, de bajar la mano, pero exacto, no tuvo discurso, no se lo escuchaba salir, no aparecía en programas, no aparecía en medios, digamos, imponiéndose con su voz como lo hacían otros referentes de la oposición. Entonces, yo ya ahí empecé a vislumbrar que para mí o no había candidato o teníamos algo peor, un potencial de la Rúa en esa figura, uh-huh, que emergía después del voto no positivo. Sí, no, yo lo que quería agregar justo con lo que decías de Cobos, que me parece que no hay que confundir el capital mediático que puede tener un político coyunturalmente en algún momento, que puede durar 3 días o un año, como lo que es el capital político de un político. O sea, capital mediático... Bueno, Carrió es otra fiel exponente de eso. O sea, Cobos lo tuvo, sin dudas. En un momento fue el gran héroe del campo que salvó de la quita de retención. Llevaron en andas, lo recibieron en su Mendoza natal con como el futuro fiestas, presidente, el profeta... En su Mendoza natal no pudo presentar ni a concejal. Nada, tal cual. Entonces... vos podés tener capital mediático en un momento, circunstancialmente, porque la suerte te puso en el lugar indicado y porque fuiste el que tenía que dar el voto no positivo, ¿no? Uh-huh. Pero eso lo podés rifar y lo podés perder en 2 segundos, cuando no tenés la cintura política ni la capacidad para potenciarlo. Él, o sea, ¿cómo es que tendría que haber hecho? Tal vez renunciar, un renunciamiento histórico, proponer una plataforma de política alternativa, ser el jefe de la oposición. Podría haber hecho lo que quisiera si no hubiera sido Cobos, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte y después regresamos para seguir con esto que es el último programa del año. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Que en esta Navidad renazca la esperanza de alcanzar juntos la pobreza cero que tanto deseamos. Jesús nace y su encarnación nos confirma que con el compromiso de todos podemos transformar la realidad de quienes más sufren en nuestra patria. Desde Cáritas Argentina, deseamos muy feliz Navidad para todos y mucha paz en el año que comienza. La magia navideña aparece cuando compartimos en familia. Felices fiestas para todos. Les desea Radio El Mundo. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Reservarás un lugar en la gloria para mí. Un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca. Bien, y una de las sorpresas quizás desagradables que nos deja este final del año, y a contramano de lo que veníamos hablando antes, de lo que es la situación, una coyuntura nacional, de un gobierno que ha tratado de hacer todo por la recuperación del trabajo, el aumento del trabajo, la distribución de la riqueza, un gobierno que trata de cuidar las fuentes laborales de lo que pueden ser las consecuencias de una crisis externa que amenaza muchas veces con colarse a partir del ingreso de productos de afuera, de ciertas cuestiones que de alguna forma podrían llegar a poner en jaque a la industria nacional. A contramano de eso, vemos, como dije antes, con desagrado, que en la Ciudad de Buenos Aires suceden cosas como que una ley votada por unanimidad en el Parlamento porteño, la legislatura, o sea, una ley que contó con el voto tanto de oficialistas como de opositores, y que se refiere a la preservación de fuentes de trabajo, esa ley es vetada por un jefe de gobierno que evidentemente mira para otro lado, un Mauricio Macri, que ni siquiera se hace cargo de lo que votan los legisladores de su propio partido. Para hablar del tema es que estamos comunicados con Eduardo Monte, eres vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, vos estás muy metido en todo esto porque además estás dentro de una de Gráfica Patricio, que es una de las empresas recuperadas, y de alguna manera te toca esta decisión del jefe de gobierno porteño. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes y qué posibilidades hay de que esto se revierta, o ya hay, digamos, como una resignación, y qué va a pasar? No, bueno, en principio lo que el jefe de gobierno veta es la ley 4008, que es la prórroga de la ley 2970 para empresas recuperadas, la cual exhorta al gobierno de la ciudad a hacer las expropiaciones para, o declarando a los inmuebles de interés público y bueno, que pasen a manos de los trabajadores. Lo extraño de esto es que la ley 2970 es igual a la ley 4008. Es decir, la 2970 fue votada ya cuando Macri estaba en el gobierno. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, y fue promulgada por el Ejecutivo de la Ciudad. Entonces, es extraño que con la esta pedido de prórroga se vuelva que lo vete. Entonces, nosotros decimos que es un veto político. No hay una cuestión jurídica acá en juego. Claro. Si bien se cola la cuestión jurídica, siempre es un veto político. Creemos que él tiene otras intenciones, que las tiene, y esas explicaciones las tiene que dar el jefe de gobierno, no las tenemos que dar los trabajadores. Nosotros decimos que hemos, después de más de 8, 9 o 10 años, nos hemos hecho cargo de las empresas, generando puestos de trabajo. En total, las empresas afectadas son 29. Ajá. Y cerca de 2.000 trabajadores a los cuales esto está afectando. ¿Qué podría pasar con estas 29 empresas? ¿Cómo cambia a partir de este veto la situación? Bueno, en realidad lo que podría llegar a hacer es abriría la puerta a la derogación de la ley madre, que es la 2970. Que digamos, ese sería el trasfondo. Y a partir de eso empezaría un proceso de expropiación a la inversa. ¿Qué significa eso? Que los viejos patrones podrían volver a pedir la restitución de los bienes muebles e inmuebles. Increíble. Sí, es increíble realmente. Aparte, digamos, en el marco que veta esta ley, un 23 de diciembre, donde, bueno, los compañeros estamos en la mayoría de las cooperativas brindando y programando el año de trabajo el año que viene. Y nada, es una actitud, nosotros decimos que es una actitud perversa. Totalmente. ¿Y hay alguna posibilidad de que esto, digamos, no vaya a ser así, esto que se pueda revertir, o ya está jugado? No, una de las posibilidades que hay es que pida la legislatura una mayoría, es decir, que vuelva a tratarse en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el gran problema es que se necesitan 40 votos. Ajá. Es decir, se necesitarían votos nuevamente del macrismo para aprobar esta ley. Con lo cual estamos ante una situación jurídica compleja, legislativa compleja. En cuanto a jurídico, el tema jurídico siempre tiene sus vericuetos. Pero discúlpame, ¿con cuántos votos salió esta ley? La anterior salió con 58 votos. ¿Y esta última? No, esta última, la 4008, la que vetó Macri, salió con 58 votos de los 60. Ah. Y por lo tanto, digamos, ¿con votos del PRO? ¿Debería encontrarse los 40 votos? ¿O ya hay una orden para que todo, digamos, dé marcha atrás? Esto es simple. Si el jefe político la veta, su espacio político no va a acompañar esta ley. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Rocío te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te hago una consulta. ¿Hay por lo menos un recurso no tanto legislativo, sino más bien judicial para poder recurrir? Si no se puede recurrir en el ámbito legislativo, porque tal vez la orden de Macri sea que sus legisladores no acompañen la revisión de esta medida, ¿se puede recurrir a algún juez que tenga, pueda...? Sí. Vamos a hacer presentaciones. Ajá. Primero presentarnos ante las quiebras, luego... Digo, pero entraríamos en un momento en un proceso de judicialización. Ajá, cuando claro. Nosotros lo habíamos superado. Claro. Bueno, eso genera, digo, es retrotraernos a 8 o 10 años atrás. Pues se genera una situación de incertidumbre que no debería ser, digamos. O sea, nosotros no vamos a retroceder, no nos van a sacar de la cooperativa, no nos van a sacar de la empresa, vamos a resistir, digo, en el marco político. O sea, en ese marco, ahora, evidentemente acá hay una intencionalidad política que la explicación la tiene que dar el jefe de gobierno. Ahora nosotros vamos a cuestionar fuertemente el veto. Estamos analizando con otros asesores, abogados, algunas cuestiones a cabo para llevar adelante. Bueno, Eduardo, seguramente te vamos a estar llamando nuevamente porque nos interesa saber cómo continúa esto. Además, nos interesa y creemos que es necesario darle difusión y que la gente se entere, porque es un tema que viene sabido desde ciertos medios. Le cierran las puertas por ese blindaje que han decidido darle al jefe de gobierno, que hace que no se conozca muchas de las cuestiones y que afectan seriamente a la gente, a los trabajadores. Exactamente. Los grandes medios, sobre todo los monopólicos, tratan de destapar esta información, pero bueno, a veces la realidad supera lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, Eduardo, espero que tengamos mejores noticias la próxima vez. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar en contacto con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por nosotros. Gracias. Fue Eduardo Montes, entonces, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, y además él está en Gráfica Patricios, que es una de las empresas recuperadas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y todas las noches que han sido de 2011. Nos volveremos a encontrar el próximo 3 de enero, ya pegados. Exactamente, el martes que viene, el programa número 102, a cargo de las chicas, se queda Mariana Prado, Rocío Albán. Yo los dejo por algunos martes y saludamos también a Jorge Aguayo en la operación técnica. Bueno, será hasta pronto. Hasta el 2012. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos. Por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.